trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial generado, ideado y conducido desde la agrupación docente Compromiso con las Bases y sostenido, apoyado y conseguido el espacio a través de la CTA. La CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, una central que lucha por defender los derechos de los trabajadores. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y hoy estoy gratamente acompañado por dos compañerazos de lucha. Empecemos, no sé, en orden de importancia... Me da, no sé a quién nombrarle primero. Primero, bueno, el que se rió primero es... Está con nosotros hoy un trabajador de la educación y un luchador incansable de las calles, el señor Humberto Capli Benítez. Muy buenos días, Humberto. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Andrés. Y buenos días a todos los compañeros de la provincia de Misiones. Bueno, Humbertito, ya nos conocemos hace rato. ¿Vos ya habrás venido a esta radio a hablar alguna vez? Sí, sí, sí. Bien. Ya estuvimos con Gabana. Ya sos de la casa. Más o menos. Está bien. También está con nosotros Andrés González, también trabajador de la educación, militante incansable de las luchas en la calle. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos los que están escuchando. Yo soy de la línea de pensamiento Alfredo Bravo, que nosotros hace mucho tiempo con... Compromiso, los compañeros acá presentes, estuvimos y estamos, digamos, luchando por mejoras salariales, reivindicaciones laborales y, digamos, hoy en un embarcado nuevo proyecto hacia futuro. Muy bien. Bienvenido entonces a la radio, Andrés. Buena voz tiene Andrés, ¿eh? Sí. Voz sí, de sí. FM. Te vamos a tener en cuenta para los programas venideros. Bueno, gracias. Así me levanté. Sábado 10 de septiembre arranca el programa de la CTA. Hoy con una... Humberto, vos, tus espacios de militancia, ¿cuáles son? Son la corta, varios. ¿No? Bueno, en la CTA estoy desempeñándome en este momento como secretario de Comunicación e Información de la Central de los Trabajadores de la Argentina acá en Misiones. De la Comisión Provincial, ¿no? De la Comisión Provincial, de esa provincial. Sí. Bueno, referente de la Lista Lila, que es una agrupación multipartidaria, multisectorial a nivel nacional dentro de la CETERA. En nombre de ese espacio precisamente estamos integrando el FREUD. Y bueno, alguna militancia también en la iglesia, desde el movimiento Peyo Frasat y la Orden de los Dominicos. Y militancia social, el Foro Internacional contra las Represas, la colectiva paraguaya, en fin, estamos un poquito metidos en las actividades solidarias, sociales y políticas. Entonces aprovechamos el espacio para mandarle un saludo a todos tus compañeros de los diferentes espacios, que son el 80% de la población misionera. Hay que estar, no queda otra, hay que comprometerse. Esa fue la convocatoria que nos hiciera en vida Germán Audala, y bueno, desde las instituciones que podemos lograr la transformación del orden temporal, ¿no? Bien. La idea de este programa es por ahí acercarle un poco a la audiencia de FM Estilo. Noticias sobre lo que hace la CTA en la provincia y en la nación. Contarles un poco de qué se trata esto de la CTA y de a poquito ir difundiendo las ideas y los ideales de una central que permanentemente está luchando por vías administrativas, como siempre, porque es necesario a veces un poco de burocracia, pero también lo que es más importante, la lucha en la calle es lo que más nos caracteriza y es lo que le da fuerza a todo movimiento obrero y social, ¿no es cierto? Así que están abiertas las líneas de comunicación con el programa. Si quieren enviar mensaje de texto al teléfono celular 1581-2669, Para llamar al teléfono fijo, el teléfono es 469020. También recordemos que este programa en este momento está siendo grabado y se retransmite a través de internet en el espacio, en el sitio oficial de nuestra agrupación docente, que es Compromiso con las Bases. El nombre de la página es www.cobamisiones.com.ar, www.cobamisiones.com.ar. Y por último también tenemos Facebook. El Facebook que se está convirtiendo últimamente en una importante herramienta de comunicación y de discusión, ¿no es cierto? ¿No? ¿Tenemos una llamada ya al aire? ¿Es al aire, Miguel? Ah, no, está bien. ¿Cómo es? Bueno, esas son las vías de comunicación, así que arrancamos el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Comentando un poquito, Andrés, cuando se presentaba, hablaba de que era parte de una agrupación. ¿Vos podés contarle a la audiencia más o menos de qué se trata la agrupación, en qué espacios están militando? Bueno, nuestra agrupación, como dijo el compañero anteriormente, nosotros tenemos compañeros de distintos sectores políticos, de distintos lugares, digamos, pero que nos hemos reunido principalmente por una cuestión, principalmente transformar nuestra realidad, transformar la realidad en la que nosotros siempre, en el lugar donde nosotros trabajamos. Y sin distinción de colores políticos, nosotros hemos llevado adelante esta agrupación. Yo, por ejemplo, soy afiliado del Partido Socialista, fui militante, como dije anteriormente. ¿Sí? Estuve en la juventud del partido, también fui militante universitario del Movimiento Nacional Reformista, que es un brazo también, digamos, de nuestro Partido Socialista. Pero hemos decidido crear, digamos, con otros sectores también, algo que tenga importancia y relevancia, digamos, en la transformación de la sociedad y principalmente de nuestro sector, que es el docente. Uh-huh. Y hay afiliados del Partido Radical, del peronismo, pero nunca hacemos esa distinción. Acá uh-huh. lo hacemos para aclarar lo más de dónde venimos, quiénes somos. Hay sectores, hay personas que son independientes, no son afiliados a ningún partido, pero que creemos la transformación, ¿sí?, de un nuevo sistema educativo, y por eso también estuvimos junto con ustedes, digamos, en las calles, estuvimos en las luchas docentes, estuvimos en los piquetes, que algunos nos criticaron mucho por esa cuestión, pero nosotros seguimos adelante, y digamos, hoy estamos marcados en un nuevo proceso de transformación, digamos, de nuestro sector. Bien, en el sector docente, ¿no es cierto? En el sector docente, principalmente. Bien. Esto da por tierra, por ahí, lo que suele decir el oficialismo, ¿no es cierto?, que toda la lucha docente que se lleva a cabo en estos últimos tiempos es puramente político-partidario. Digo, esta diversidad de cuerpos políticos que se agrupan para formar estas... para llevar adelante la lucha docente, sí, es un signo de que no estamos apuntando a un partido ni fortaleciendo un partido político. Exactamente. Yo creo que quedó de manifiesto después de las elecciones, digamos, que ellos habían planteado eso, que esto es puramente político. Nosotros seguimos con la lucha, seguimos con los paros, seguimos buscando las reivindicaciones, principalmente que lo que nos unió a todos fue la deuda. No sé si vos te acordás, allá hace 2 años atrás, sí, que tenía una deuda histórica de 2 años, digamos, que fue vergonzoso, digamos, para una provincia que trata de decir que todo está bien, que los docentes están bien, que los trabajadores también, que todo tiene trabajo, que es mentira, digamos. Para poner en contexto uh-huh. a la audiencia, en el 2008 el Consejo General de Educación incorporó personal docente al Consejo, que es el patrón de los docentes acá uh-huh. en la provincia de Misiones, y del 2008 al 2010 acumuló una deuda en cuanto a salario, que la verdad es que no sé cómo muchos docentes se sostuvieron en ese momento. Fue una situación crítica para muchos. Sí. Y teniendo una importante herramienta de lucha como es el sindicato mayoritario de la provincia de Misiones, que era el único en ese momento que uh-huh. se sentaba con el patrón a discutir salario y a negociar todo lo que tenía que ver con el sector laboral, hizo la vista gorda, la verdad, oídos sordos a los reclamos o a la realidad, que no hacía falta preguntarle al docente que no estaba cobrando, exaltaba la vista. Claro, por ahí esta radio llega, digamos, a los sectores de hoy seguramente están escuchando personas que no son docentes, que son padres, uh-huh. que son ciudadanos en sí. La explicación era simple, digamos, a muchos docentes no cobraban 8 meses, no cobraron sí. un año, y sacaban plata de su bolsillo, pedían prestado para sí. ir a trabajar. Era lo más vergonzoso que podía existir, y es, todavía existe, porque hoy hay deuda desde el principio de marzo en adelante. O sea, que hay docentes que hoy están sacando plata, pidiendo prestado a sus familiares para ir a trabajar. Nuevamente estamos cayendo en esa situación. Es un atentado a la dignidad como trabajadores, porque más allá de ser docente o de cualquier sector, cualquier trabajador que trabaja 2 años sin percibir su salario es no sé cómo llamarlo, trabajo esclavo en el siglo XXI. ¿No? Totalmente, Así que, bueno, contra eso es lo que estamos luchando desde nuestros espacios. Yo pertenezco a la agrupación Compromiso en las Bases, Andrés a la agrupación Alfredo Bravo. En cuanto a lo docente, Humberto está en la lista lila, que nos estamos juntando, la verdad, para recuperar esta importante herramienta de lucha que es el sindicato mayoritario de la provincia de Misiones, que es UDPM, que hoy es una herramienta sindical, es un brazo sindical del gobierno de turno. Antes de ir a la pausa musical, Humberto tiene un par de noticias con respecto a la CTA Nacional. Sí, estuvimos reunidos en la Comisión Ejecutiva Provincial el pasado martes, donde estuvimos analizando las novedades, ¿no? Y cómo se están llevando adelante las distintas luchas, los distintos sectores a lo largo y ancho de la geografía provincial. Y hemos resuelto, como gran, digamos, resolución, acompañar la jornada de movilización y protesta al cumplirse 1 año de nuestro triunfo en las elecciones de la CTA a nivel nacional. Sí. Este triunfo, que tuvo que ser revalidado el 9 de diciembre del 2010 y que aún seguimos encontrando trabas en la justicia para reconocer lo que la inmensa mayoría de los afiliados de la central ha expresado, ¿no? Que quiere un modelo no genuflexo al poder, al gobierno y al modelo K, sino auténticos representantes y referentes de los trabajadores en su central. Por eso, en esa jornada en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Ministerio de Trabajo, se va a realizar una gran protesta y movilización, a donde piensan converger referentes de todas las provincias. Y acá en Misiones pensamos replicar lo mismo con los compañeros de todas las áreas y reparticiones. También están invitadas todas las organizaciones sociales, estudiantiles. Y bueno, la idea es justamente decir basta a estas maniobras, se vale el gobierno, ¿no?, con su justicia adicta para avasallar o vulnerar la voluntad de los trabajadores. Igualmente seguimos ratificando, los ejes de lucha siguen siendo los mismos, ¿no? Pedimos el 82% móvil para los jubilados, pedimos trabajo digno, blanqueo salarial, nos hemos solidarizado y estuvimos analizando también el tema de los discapacitados. Esa lucha la pensamos seguir sosteniendo hasta que se eliminen todas aquellas barreras que impidan su realización plena como personas. Y seguiremos acompañando todas las medidas de acción directa que están previstas para este mes de septiembre. Así que bueno, básicamente esas eran las novedades desde la CTA, en la conducción provincial de la CTA, y pese a que exista hoy, y aprovecho la oportunidad para aclararlo, pese a que exista hoy un fallo, adverso en la justicia laboral, esta causa se sigue tramitando por la vía que corresponde, y si existe o debiera existir el debido proceso, no deben realizarse acciones ni se debe desconocer lo que ya otros fallos anteriores con mayor peso han determinado y han reconocido el triunfo de la lista 1 Germán Abdala. Digo esto porque el señor Dazo, por ejemplo, que no ha tenido tiempo para firmar resoluciones de personas que se están muriendo, que están muy graves, con problemas de salud oncológico, personas que necesitan realmente que esas cuestiones sean atendidas, el señor sí se toma la molestia de intimidar a los referentes de la CTA y nos envían notas amedrentándonos de que nuestras licencias van a caer, que no reconocen los paros que hemos convocado. Y le decimos a este señor que se asesore mejor, porque no hay sentencia firme hasta tanto no existe un fallo determinante, no puede dictar ninguna resolución en contrario. Nada más. Muy bien, Humberto. Dijiste la lección al pie de la letra. Más o menos. ¿Estás nervioso, Humberto? No. Bien. Mando un saludo, recién fui a atender una llamada, el compañero Fausto Saldívar, un docente. Sí. Un oyente luchador, de fiel. Que fue el primero que se anotó para los libros y todavía me olvidé. No, como es tan cercano, sí. A veces uno se le pasa, te pido disculpas públicamente, Fausto, y Salgo de acá de la radio y te llevo el libro a tu casa. Un amigo del barrio Rocamora envía un saludo a todos los trabajadores, especialmente decía él, aquellos que sostienen la lucha, dice. Pero como no es egoísta, abre, digamos, deja abierto el saludo a todos aquellos trabajadores que aún no se animan y que él confía que en algún momento se pleguen y se sumen a la lucha. Así es. Muy bien. Vamos a una pausa musical. Miguel Benítez en los controles técnicos nos trae la música a la mañana de FM Estilo. Quiero veleta en la cumbrera del rancho, para el pobre de esta vida todos los vientos son malos. Más cerca que nunca. Somos tu radio. Aquí estamos. FM 99.5. Siempre. Muy bien, seguimos en el programa de la CTA, que hasta ahora está dado en llamarse el 14 bis, un nombre más que emblemático para todos los ciudadanos y para todos los trabajadores. Hoy dedicado, como no podía ser de otra manera, tan cercano al Día del Maestro, ¿no es cierto? Un día dedicado a la docencia que en realidad la comunidad educativa no necesariamente tiene que ser solo para los docentes. Yo creo que hoy la provincia de Misiones y capaz que el país entero está viviendo una crisis en educación y las crisis, si bien son bastante fulero de vivirlas, creo que son necesarias para generar cambio, ¿no es cierto? Que es lo que vos hablabas hoy, Andrés, de generar un cambio. Acá en la provincia de Misiones, las fuerzas que estamos representando hoy en esta mesa, estamos tratando de lograr un cambio en lo que es las políticas educativas de la provincia. Y nos vimos en la necesidad, o creemos que es necesario recuperar una herramienta de lucha para generar este cambio, que es el sindicato de UDPM, que si bien no es indispensable, porque a pesar de no poseer esta herramienta, estamos llevando adelante una lucha docente, creemos que es importante tenerla en manos de los trabajadores para generar estos cambios, porque estamos viviendo cosas que la verdad, bastante insólita, como lo que hablábamos, que cuando el trabajador no cobra dos años, el sindicato es el primero que debería salir a la calle a reclamar por esos derechos. Uh-huh. Y en virtud de esto, se ha conformado ya oficialmente un frente electoral, si se quiere, para participar en las elecciones de UDPM, que es en este año. Andrés, ¿nos contás un poquito de qué se trata, cómo se llama, que las agrupaciones? Se llama FREU, Frente Gremial de Unidad Docente. Uh-huh. Creo que lo que somos parte de ese movimiento. Me parece que, como estamos acá, todos nos conocemos, principalmente. Queremos sumar a la mayoría de los docentes que hoy no encuentran una alternativa, principalmente a Domis, ¿sí?, que es parte de UDPM, hoy la conducción de UDPM. Es como vos decís, UDPM es algo importante, digamos. A pesar de todo, nosotros hemos salido a luchar, nos hemos encontrado en la calle, ¿sí?, nos hemos encontrado y hemos logrado reivindicaciones laborales que fueron importantes. Principalmente en los 900 al básico, que fue el recuperar la esperanza que le faltaba al docente, es decir, que no se puede hacer nada, que no se puede porque ya está todo digitado. No, me parece que la acción, el movimiento, ¿sí?, la gente tomando actitudes críticas, ¿sí?, siendo responsable, siendo coherente en sus acciones, ha llevado a que hoy estemos en esta situación, ¿sí? Una gran cantidad de docentes hoy está analizando, por ejemplo, si tenemos en cuenta la ley, yo lo nombraría nefasta, de Rovira, ¿sí? Uh-huh. Que seguramente después conversaremos sobre ese tema, pero en una gran cantidad de escuelas hoy se está trabajando sobre ese tema, tomar una posición crítica, ¿sí?, contraria, ¿sí?, uh-huh, a lo que plantea la ley Rovira, que es una, sí, ley neoliberal, una continuidad de la ley federal de educación. Tenemos que ser claros en el espíritu de su fundamento, ¿sí?, es la destrucción de la educación pública, ¿sí?, porque solamente una vez manifiesta, ¿sí?, educación pública, que se le habrá escapado, uh-huh, seguramente. Pero yo creo que hoy nos encuentra en esta situación y justamente nosotros no podemos parar, ¿sí? Es una herramienta importante el gremio, ¿sí? Es una herramienta que, uno, es para neutralizar, ¿sí?, porque hoy el gobierno, de la renovación principalmente, se nutre de lo que plantea UDPM, uh-huh, pero a Domis, justamente, sí, que son totalmente serviles. Con eso legitiman legitiman todas las acciones. Considerando que acciones, UDPM es el sindicato más grande de docente de la provincia. Exactamente, sí. Y me parece que, como no fue representando a los docentes tuvieron que salir a la calle sin tener la conducción del gremio, sí, principalmente la comisión directiva. Y por eso dije, no es indispensable, ¿no es cierto? No. Cuando un sector de trabajadores se decide a dar la pelea por sus derechos, uh-huh, yo creo que no hace falta un sello, no hace falta una organización con escritorio y sello para llevar adelante esa lucha, ¿no es cierto? Recordemos que desde el 2000-2001 en adelante, prácticamente la movilización docente desapareció de la provincia de Misiones. Estuvimos con la cabeza agacha durante casi una década. Así que el que hoy levantemos la voz, levantemos la cabeza, es un logro del sector de los trabajadores. Yo creo que ahí, digamos, tenemos que meter, digamos, en la cabeza principalmente la construcción de conciencia, ¿sí?, que somos trabajadores. Uh-huh. Recuperar la identidad de clase, ¿no? Exactamente. Somos clase trabajadora. No somos una élite de trabajadores, somos trabajadores. Y me parece que eso se está identificando hoy. Me, uh-huh, parece que es el proceso. Sí. Y nosotros tenemos que afianzar, ¿sí?, y es por eso justamente que estamos conformando este frente. Uh-huh. Me parece que tenemos que afianzar, porque si vota con ustedes también son delegados departamentales. Yo también soy delegado departamental con mis compañeros de la línea Alfredo Bravo. Bravo. Si se acuerdan que en los congresos no nos dejaban hablar. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Es totalmente autoritaria, sí, la posición. Se cierran las listas de oradores. Leverberg, ¿sí? Sí. Se cierra la lista de oradores. ¿Sí? Solamente una vez que pudimos meter, ¿sí?, que la compañera Mariana fue a presentar en nombre de todos nosotros. Sí, Mariana Lescafete, el tema de los 900, que le sorprendió a todos. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, me parece que Y votaron en contra. Sí, totalmente le dejó mal a esa conducción. Y después quisieron arrogarse ese logro encima. Exactamente. Y encima se burlaban diciendo que nosotros le llevamos al gobierno a firmar debajo de un árbol. Y es cierto, vamos a ser claros, lo hicimos firmar bajo el árbol. Y con mucho orgullo. Y tuvieron que respetar ese acuerdo. Y me parece que fue lo más positivo por parte del gobierno y también el éxito, digamos, de llevar adelante una lucha que nos cuesta mucho. Esa es la demostración, el firmar un contrato de eso abajo de un árbol, da fe a esto de que estaba diciendo, de que no hace falta un escritorio ni un sello para llevar adelante y obtener logros sindicales importantes. Exactamente. Humberto, yo te voy a pedir, si te parece bien, vos que tenés cara de buen alumno, no, que expliques un poquito cómo funciona UDPM. UDPM tiene sus delegados escolares, delegados departamentales, comisión directiva. ¿De qué manera debieran trabajar estos diferentes segmentos de lo que es el sindicato? En primer lugar, debieran trabajar. Por eso. Hay una ausencia notoria de lo que va en este ejercicio, esta gestión, ¿no?, que lleva adelante la señora Leverberg. El Congreso de los Delegados, es decir, los delegados departamentales, vienen a funcionar como una especie de Cámara de Diputados, ¿no? Representantes de Cámara de Diputados Provincial, digamos, donde cada delegado es representante de un departamento determinado, de los 17 departamentos que tiene la provincia, ¿no? Esos delegados son la voz genuina de la docencia de cada región, ¿no? Y esa voz debiera ser escuchada a los congresos, cosa que no ocurre. Los congresos, les comento cómo es la dinámica, viendo lo que había dicho Andrés, se abre la sesión, se declara el nombre de quién se sesionará, el homenaje a alguien para sesionar esa jornada, y automáticamente, luego del informe que presenta la secretaria general, algún esbirro de la conducción agota la lista de oradores, impidiendo la posibilidad de expresarnos a los delegados opositores. Y los delegados escolares son los referentes elegidos democráticamente por sus propios compañeros en cada unidad escolar, es decir, en cada institución educativa, en cada escuela, ¿sí? Y ellos también son los que entregan los mandatos que debieran ser escuchados, observados, analizados, discutidos a nivel departamental. Estas reuniones debieran realizarse, a lo menos según el estatuto, una vez en el mes, cosa que no ocurre. Y lamentamos porque evidentemente a la conducción de UDPM no le importa lo que piensa o expresa la docencia misionera. Y eso es lo que a nosotros nos revela y nos convoca a unirnos todos los sectores que estamos disconformes con esta manera de hacer política sindical para recuperar esta herramienta fundamental de lucha. Así que bueno, estamos embarcados en esa cruzada. Ahí tenés un trabajito con el teléfono, Humberto. Humberto nos explicaba muy claramente cómo está organizado el sindicato UDPM. Nosotros por ahí, la intención de este Frente Gremial es recuperar lo que es la militancia de base y la importancia del delegado escolar, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser el trabajo del delegado escolar? Que muchas veces es una formalidad, a veces no saben ni para qué eligen alguna escuela al delegado escolar. Yo creo que la función del delegado escolar no debe ser llevar papeles al consejo, o ir y traer, sino es formarse. ¿Sí? Del sindicato mismo, del gremio, se tiene que formar. Es toda una responsabilidad. Exactamente. Y, digamos, ser el que lleva la voz también dentro. Y tiene que, yo creo que por eso tenemos que sentarnos y ver que el delegado escolar tiene que estar en el Congreso. Tiene que ser una voz más de las escuelas. Me parece que tiene que ser así. Sí, porque me parece que las bases tienen que haber mandatos de base hacia la comisión directiva, cosa que para que sea escuchado. Es lo que va pasado, digamos. Acá no han respondido a las necesidades de las bases. Y eso se desbordó, y lo que estaban afiliados, o sea, UDPM, no le hicieron caso a su conducción, absolutamente, quedaron como si fueran un sello, un sello de UDPM que se junta con el gobierno y avala cualquier cosa que va en contra del docente, principalmente. Ese es una de nuestras principales propuestas para lo que es el sindicato, ¿no es cierto? Para nosotros, para mí personalmente, a ver si coincidimos los tres, el pilar de todo de toda organización sindical es el delegado. Es el delegado que representa a sus compañeros en el lugar de trabajo. De ahí tiene que emanar todas las inquietudes para poder llevar adelante políticas sindicales, ¿no es cierto? En este momento, como bien decía Andrés, el delegado escolar perdió totalmente su importancia. Muchas veces, como decía al principio, muchos son elegidos delegados y no saben bien para qué. Uh-huh. Es como una formalidad nada más. Otros por ahí para proteger su interinato se anotan como delegado escolar. Pero, a ver, decime Andrés, ¿con qué regularidad se están haciendo las reuniones de delegados escolares? No, directamente escolares, departamentales, ustedes seguramente en Capital lo sintieron, sí, en el área también, digamos. Una vez para la conformación, pero después nunca más han llamado a, digamos, a trabajar. Han tenido miedo a la discusión, porque ahí venían los reclamos de los compañeros, que lo supimos, digamos, entender nosotros desde una desagrupaciones, digamos, y tratar de canalizar esto, digamos. Esas reuniones nunca se llevaron a cabo, nunca quisieron. Eso que se lo pidió formalmente por escrito y no han respondido a eso, porque no querían discutir el aumento principalmente del básico, que era lo principal. Humber, ¿recibiste un llamado telefónico, algo para hacer? Sí, no, una vez más expresando los colegas indignación hacia esta señora. Y por otro lado, valorar el análisis que hace este oyente, donde nos dice que dejemos de gastar energías en nombrarla o analizar las inconductas de esta conducción. Y bueno, y nada más enviar un saludo y quiero aclarar una cosa. Esta lucha que la hemos sabido sostener a lo largo del tiempo, en los últimos años, se va a ver coronada por fin, digo yo, si se recupera el sindicato. Uh-huh. Eso es lo único que nos va a permitir realmente recuperar la dignidad de todos los trabajadores de la educación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos trabas burocráticas, jurídicas, que nos impiden realizarnos plenamente. Una ley perversa que todavía no se ha podido modificar porque no hay la mayoría suficiente en la Comisión de Diputados, en la Cámara de Diputados, que es la 23.551, y de la Ley de Asociaciones Sindicales, y que obviamente no le conviene a este gobierno que sea modificada. Por eso debemos dar esta pelea por la recuperación del sindicato, y la única manera de triunfar es estando afiliados. Por eso yo llamo la reflexión a aquellos compañeros que están muy disgustados a que aguanten y que en todo caso canalicen sus broncas en las urnas, en el cuarto oscuro donde ellos son soberanos, y ahí nos den una mano a quienes venimos luchando y quienes los venimos representando dignamente. Y que desde hace tiempo venimos diciendo que es importante recuperar esta herramienta. Esta herramienta. Y por eso, y aclaro otra cuestión que algunos compañeros de manera irresponsable están confundiendo. No es incompatible tener doble, triple o cuádruple afiliación gremial. Sí. Cualquiera puede afiliarse a los sindicatos que le plazca, y eso lo autoriza inclusive la propia legislación vigente. Así que a no confundirse y a seguir sosteniendo la lucha. Y aparte es una necesidad organizarse y pertenecer a una organización sindical, porque a veces es fácil criticar desde afuera, y cuando uno hace una mínima un mínimo aporte a lo que es la discusión y la lucha sindical, la verdad que no tiene mucha validez tu crítica destructiva, pero acepto de buen grado el consejo del compañero que llamó. No gastemos más energía en nombrar a preocupémonos por lo que nosotros proponemos. Y una propuesta desde este programa, si les parece, antes de ir a la pausa musical. Estamos iniciando, o ya iniciamos hace rato, un proyecto que se llama el Libro Viajero. Tenemos unos cuantos títulos ahí para compartir con los compañeros que les guste la lectura, y al que no le gusta también, aventúrese al maravilloso mundo de los libros, que por ahí nos enriquece de una manera diferente a la televisión o a la radio misma. Tenemos unos libros, te decíamos, pero no tenemos espacio físico para formar la biblioteca de la CTA. Entonces, ¿qué hacemos? El Libro Viajero se trata de prestar los libros y, una vez leídos, los compañeros nos los devuelven. Recordemos que los libros se pueden ensuciar, porque yo, por ejemplo, contaba el otro día, leo en el colectivo cuando voy a Candelaria a trabajar, y la polvareda que hay, imposible no ensuciar. No hay ningún problema, se pueden rayar también, el que quiera hacer una acotación al margen, se pueden rayar, bienvenido sea. Lo que pedimos nada más es que no se destruyan. Y están para prestarlo, así que el que quiere un libro para que le prestemos, al 1581-2669, el teléfono, mensajito de texto, y veremos la forma de acercarle. Los títulos que tenemos en este momento son Posneoliberalismo en América Latina, un libro muy interesante que habla de la de lo que fue la política neoliberal de los 90 y cómo se va profundizando hoy día, a pesar de los discursos de diferentes gobiernos, ¿no es cierto? También tenemos la marcha grande de un autor de la CTA, que es Carlos Del Frade, que se trata sobre la marcha que se llevó Rosario a Buenos Aires, que yo no la viví esa marcha, la verdad me enteré por las noticias, pero es importante este libro leerlo porque muestra el espíritu de lucha de lo que es la CTA y la gente que tiene ganas de hacer algo para manifestarse. Y también un libro nuevo de Juan Carlos Giuliani que se llama Lo que somos, que es una serie de notas periodísticas de Pipón Giuliani, un importante referente de la CTA. Una cosita antes de decir... Sí, no. También invitar a todos los docentes, estén o no afiliados a la UPM, que nos ayuden a recuperar el sindicato. ¿De qué manera? Fiscalizando, movilizando, pasando la voz, enviando mensajitos. Es decir, es la única manera de que se recupere el sindicato. O sea, quedándonos cómodamente en nuestras casas o de brazos cruzados, con el dedo índice señalando o criticando, difícilmente hagamos la diferencia. Así que les pedimos a todos los docentes que se comprometan, se acerquen, se comuniquen a cualquiera de los referentes de estas tres agrupaciones y aquellas agrupaciones también que quieran sumarse. Están abiertas las puertas de este FREGUD. Das pie para que te diga lo siguiente, o descomunicarle a los compañeros lo siguiente. En estas elecciones solamente los afiliados a UDPM pueden votar, pero como decimos siempre, la participación democrática no se trata solamente de ir a las urnas y votar, ahí no termina la participación democrática. Tratamos de que todos estemos metidos en esta instancia más de la lucha docente, que es una batalla más en las urnas, y el que no está afiliado también puede ver la forma de ayudar, de colaborar, de discutir con sus compañeros, porque hoy sabemos que no está fácil afiliarse a UDPM. Muchos compañeros han intentado un par de veces y no jamás les vino el descuento en el recibo de sueldo. Así que el que no está afiliado puede charlar con el compañero que sí está afiliado, que va a emitir el voto por él, y ver cuál va a ser la mejor opción. Así que vamos a la pausa musical en FM Estilo. Tocado, como la vez pasada, para esta pretensión de concierto, que no es de música, sino un concierto para sonreír. Hay gente que se preocupa para que la gente se ría a carcajadas. Yo me preocupo simplemente para que, aunque sea, sonría. Y no sé si se acuerdan que la vez pasada algunos de ustedes tuvieron en la Contata Criolla. Opas 22 y yo 23. Bueno, esta es la Contata Criolla, segundo movimiento. Entonces, como en aquel larga duración hablaba de una maestra que tuve allá por el tercer o cuarto grado, que era muy fiera, y me va a entender bien, acá hay un entrerriano, sabe que no se dice muy, sino muy fiera, porque ellos no dicen está flaco, está entonces esta maestra pobrecita, que así hablando recién antes de comenzar a grabar, hablábamos de aquella maestra, dice, ¿siempre la ve? No, hace mucho no la veo. Además, no la quiero ver porque yo me asustaba de chico, ya no dormía la noche. Las primeras horas, vos sabés que entraban, la primera, segunda hora, saludábamos mirando al piso para no asustarnos. La tercera hora, que ya volvíamos del segundo recreo y que veníamos saboreando todavía el pedazo de pan crocante que nos habían entregado a la salida del recreo, para ir al recreo, mejor dicho, y que nosotros los que veníamos con ganas de comer de antes, lo hacíamos durar, no lo devorábamos como algunos suponían, sino lo hacíamos durar, comíamos la mitad y la otra mitad en el bolsillo para ir comiendo de a poco, ¿viste? O sea, esa cosa, hacer durar algo. Y eso no le gustaba a la maestra porque estábamos en la hora de clase pellizcando de adentro del bolsillo el pan ese que nos daba la cooperadora. Y entonces decía, a ver, queridos, las manos sobre el pupitre. O sea, que no me gusta que coman el clavo, a mí no me gusta. Bueno, hoy tercera hora tenemos lenguaje, querido, lenguaje, vamos a tratar el tiempo de los verbos. A ver, por ejemplo, a ver, vos, Luisito, y me encaró a mí. Y yo era tipo estudioso. Me preocupaba mucho por saber, porque no me gustaba que me rete. Y yo sabía, pero me preguntó muy de golpe. Y me atoró. Y como a cualquier chico que sabe, y que le preguntan de golpe, yo también me paro. Y le digo, sí, señorita. Por ejemplo, querido, a ver, Luisito, yo fui al cine. ¿Qué tiempo de verbo es? Y empecé yo a mirar para arriba, para abajo, los costados. Sí, yo fui al cine, querido, la palabra te lo está diciendo, yo fui al cine. Yo fui al cine, querido. Tiempo pasado. Bien, pero hay que estar más atento, Luisito, hay que estar más atento. A ver vos, Miguelito, querido, y se para, Miguelito. Por ejemplo, ¿qué tiempo de verbo es yo estoy comiendo? Que es lo que estaban haciendo recién. Yo estoy comiendo, no me contestes, una barbaridad, ¿eh? Yo estoy comiendo, tiempo presente. Muy bien, así se contesta. A ver vos, Fabián. Ah, Fabián era el vago, el grave. Ese que lo ponen al fondo del aula para que no descomponga el resto. Con la gomera al cuello. Los bolsillos del guardapolvo llenos de balines de barro para tirar con la onda. Los dedos afuera de las alpargatas de payamao como estornudo ñato. Despeinado, parece peinado con un cohete, ¿viste? Así bien. Parece bien. Ensayaba una manera de pararse, Fabián. Bueno, dice, Fabián ya escuchó a sus compañeritos, Luisito, que ha dicho yo fui al cine, tiempo pasado. Y Miguelito, que ha dicho yo estoy comiendo, tiempo presente. Por ejemplo, a ver, ¿qué tiempo es, Fabián? A ver, yo busco novio. Y la mira al Fabián, se sonríe, dice, tiempo perdido, señorita. No queremos que cambies, queremos que sigas siendo vos. Quédate, acá está lo mejor. FM Tilo 99.5. El humor popular y muy fino, el humor muy fino de el queridísimo e inmortal ya, Luis Landricina, ¿eh? Qué lindo. Muy bien, un chiste, un cuento en realidad. Luis Landricina no dice chiste, dice, no, cuenta cuentos. Así que, y que resulta ser graciosa. Muy bien. Seguimos con el tema central de hoy, que son problemática docente en la provincia de Misiones, elecciones en el sindicato UDPM, un sindicato que hoy es una herramienta que está dejada de lado. La lucha docente en la provincia de Misiones se está haciendo totalmente a pulmón, siendo que tenemos una hermosa herramienta ahí, dormidita, descansando, el sueño lo justo a veces, hace trámites administrativos y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Les invito a escuchar, si, Miguel, si tenés el cortito, el sonido, el uno, sí, el uno. Muy bien, escuchamos al aire, prestamos mucha atención a esto. Nunca obedecen lo que se resuelve en este Congreso. Eso también es una falta de respeto a los funcionarios. Es una falta de respeto a los colegas, a todos, a los colegas que están en las escuelas y a lo que dicen que representan como representantes, el compromiso que tienen con las bases. Es una falta de respeto. Que se apruebe institucionalmente, no obedecer las instituciones y no acatar las órdenes de la democracia. Entonces me parece que de ninguna manera tiene ni siquiera que venir acá a pararse, a ver este micrófono y opinar como grandes representantes cuando ni siquiera tienen la autoridad moral para hacerlo. Simplemente eso. Ese era un cortito de sonido sobre lo que es un congreso UDPM. Este es supuestamente el congreso de los representantes de los educadores en la provincia de Misiones, el sindicato mayoritario. Decía esta congresal, decía que no, nosotros no teníamos por qué estar en ese congreso, ya que no obedecíamos las órdenes de la democracia. Ahora, ese es un tema debatible. Digo, ¿dónde se formó esta docente que donde la democracia te ordena que acates ese pensamiento o está fuera de lugar? En la Escuela de las Américas a lo mejor se formó, o si no, en el estronismo, digamos, la democracia de una mayoría automática, autoritaria, ¿no? Por eso digo, este es el cuerpo colegiado que nosotros estamos tratando de recuperar en favor de las bases docentes, ¿no es cierto? Que nosotros lo único que hacemos es llevar a ese congreso lo que interpretamos de la voluntad de los compañeros, lo que hacemos es en realidad como delegados departamentales, lo que hacemos como delegados departamentales es recorrer escuelas, hablar con los delegados escolares y con los mismos compañeros que están en el lugar de trabajo, y ellos nos expresan lo que está pasando. Sí. Entonces, por ahí algún compañero dice, nos falta portero, vamos a otra escuela, dice, falta tal y tal cosa, y falta portero, vamos a otra escuela, falta tal y tal cosa, falta portero. Entonces decimos, en la provincia de Misiones, un gran porcentaje de escuelas están con necesidad de portero, ¿no es cierto? Entonces, esa es la labor del delegado departamental. Y la del delegado escolar es mantenerse en contacto con ese delegado departamental. Así que esa es la herramienta que estamos tratando de recuperar. Ahora, llevar adelante una campaña que cuando el otro, nuestro adversario político sindical, está solventado por la plata del Estado, que es muchísima y tiene todo un aparato eleccionario, nosotros a veces es como David contra Goliat o contra Molino de Viento, ¿no es cierto? ¿Cómo haremos para llevar adelante esta campaña? O sea, analizando lo que han escuchado, digamos, eso es una parte y que es una parte, digamos, que no es tan fuerte, porque hubo momentos en que lo sufrimos peor, en 3 horas de la secretaria del gremio diciéndonos de todo, ¿sí? Y tuvimos que bancarnos, porque nosotros sí creemos en la democracia, creemos en la participación, ¿sí? No creemos en las órdenes de nadie, principalmente, sí en las consultas, en el diálogo, en el disenso, ¿sí? Y me parece que hoy seguramente lo habrán escuchado, ¿sí? Es como un encuentro de barras, ¿sí? Ellos tienen la amplia mayoría, los que ustedes escucharon gritando, insultando, tratando de callar, digamos, la voz, ¿sí? Que realmente después quedó de manifiesto en las calles, ¿no? De los docentes que sentían esa necesidad, en las escuelas, de la escuela se caía, que todavía siguen existiendo escuelas que están en peores condiciones, ¿sí? De falta de porteros, ¿sí? De docente que nos cobran, ¿sí? Entonces, eso se tendría que discutir en los congresos y discutir con seriedad, ¿sí? Porque así parece que en realidad la democracia, y encima mencionar la democracia en ese ambiente, ¿sí? De crispación, ese ambiente de griterío, y son delegados departamentales los que estaban gritando, ¿sí? Son los que tienen que ser referentes, son los que tienen que dar el ejemplo, son los que tienen que llevar la discusión. No, y que tienen que discutir y debatir. Exactamente. ¿No? En un congreso se hace eso. Y lamentablemente en nuestra provincia está sucediendo no solamente en el ámbito docente, sino el ámbito político, es lo que mencionaba él, el autoritarismo, ¿sí? Acá yo tengo la mayoría y ustedes se callan. El totalitarismo apunta en esa... Estamos apuntando al totalitarismo, así es. Lamentablemente es así. Humberto, recibimos una visita inesperada. Sí, sí, un compañero nos acerca un poema, un escritor misionero, que quiere compartir con los oyentes. A ver, poner el micrófono, acérquese. Buenos días, compañerazo. Gracias desde ya por el regalo. Igualmente. ¿Su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Gómez. Ajá. ¿Poeta misionero? Sí, justamente como es el seudónimo, poeta misionero. Bueno, bienvenido. Bueno, yo, antes que nada, quiero aclarar que este poema lo escribí del corazón, por los años de esfuerzo que un docente da en enseñar. Tengo varios hijos y... todos han tenido altos logros en la vida y, bueno, sin el esfuerzo de los maestros, este papel que traje estaría muerto, no tendría una letra. Bueno, lo escuchamos. Bueno, va para todos los docentes de mi patria, paloma mensajera. Ajá. Como paloma mensajera, te diriges a la escuela, llevas entre tus libros mensaje de amor y letras. Tienes esa vocación sagrada que el enseñar encierra. Sigues el ejemplo de aquel que las ideas no se matan sobre una piedra escribiera. Quiero volver a repetir lo que dijo algún poeta. Yo no nací sabiendo, a mí me enseñó la maestra. Por eso pido al Señor, mirando fijo al cielo, y que de esto quede secuela, que a este bendito suelo nunca le falte una escuela, y mucho menos un maestro. Gracias. Muy bien. Qué grande. No, una visita inesperada. Gracias, compañero. Siéntese y compartimos con usted el final del programa, ya casi. Gracias. Les cuento, un placer pasar la mano. Les cuento, compañero, que a través del Facebook también nos están escuchando. Un saludo grande a Celia Cañete, Sara Terromina, una compañeraza ahí, que siempre está atenta a lo que pasa en la docencia misionera. Y después otros compañeros con otros seudónimos. Así que un abrazo para todos los que nos siguen a través del Facebook. Qué lindo poema. Muchas gracias. Qué gratificante, ¿sí?, recibir una visita así, ¿no? Sí, sí. Evidentemente vale la pena la labor que realizamos y por sobre todo la lucha, sí, que venimos sosteniendo. Sí. Recordemos que entonces mañana es el Día del Maestro, que sí. ¿Ya está unificado como Día del Docente? Sí. Lo hicieron adrede, con una intencionalidad política. En realidad, ¿así?, les caía mal que el Día del Profesor se recuerde a alguien de un pensamiento ideológico adverso al actual gobierno. Uh-huh. Hay que recordar que desde el 2003 se ha sacado del calendario escolar el Día del Profesor, porque bueno, José Manuel Estrada fue uno de los fundadores del radicalismo, uh-huh, y ha tenido también un compromiso muy cercano a la Iglesia Católica, y bueno, en esos primeros años de crispación del gobierno de Néstor Kirchner, se buscó castigar, si se quiere, a estos dos sectores opositores, con una ridiculez, retirando del calendario el Día del Profesor. Sí. Y el Día del Maestro también es en honor, recordando el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, que murió en Paraguay. Sí, sí. Que también es un personaje bastante controversial, bastante discutido, sí, por muchos hasta resistido, sí, pero valoremos las buenas acciones que llevó adelante en sus gestiones y como persona también. Sí. Una de las frases más célebres de él, las ideas no se matan, ¿no es cierto? Así que nosotros hacemos honor a ese profundo pensamiento y ¿cómo es? Llevamos adelante en nuestra labor sindical en honor a nuestras ideas e ideales, nuestras por supuesto propias, y compartida con muchísimos compañeros que creen que hace falta un cambio en cuanto a política educativa. Vos hablás, Andrés, de que lo difícil que va a ser una campaña contra el aparato del gobierno, ¿no es cierto? Mm. ¿Comentaste ya lo del bono? No, bueno, te lo dijo vos. Humberto, ¿querés hacerle los honores? La parte económica. No, hay que ser respetuoso. No, lo que sí queda claro es que nosotros no recibimos ningún... no tenemos sponsor, no tenemos ningún apoyo económico de ningún partido político, de ninguna organización. Nuestras campañas se sostienen con el aporte de los militantes y de los colegas. Así que... precisamente como sabemos que vamos a tener muchos gastos, se ha diseñado un bono colaboración donde cada docente que a lo mejor por ahí no pueda sumarse a alguna marcha o no pueda participar como fiscal o movilizando, aunque sea, pueda hacer ese aporte a la distancia, ¿no? Ese aporte pecuniario que a nosotros nos sirve un montón para recorrer la provincia, para pagar las boletas, en fin, para solventar los distintos gastos que vayan surgiendo de esta campaña. ¿Quieres contarnos de cuántos serían los montos? Sí, en realidad estamos diseñando todavía y discutiendo los valores. Lo que vos bien decías, va a ser un aporte solidario de parte de los compañeros que quieran participar de esta nueva batalla. En un principio sería un bono de 30 pesos. El taloncito, así que esperamos tener éxito en este sentido, porque lamentablemente a veces solo con ideales no se puede llevar adelante una lucha. Todo está se necesita para todo dinero, así que si bien la mayoría de las acciones que estamos llevando adelante salen del propio bolsillo de cada uno de los militantes activísimos de nuestras diferentes agrupaciones, hay cosas que sobrepasan los límites adquisitivos de nuestros compañeros, así que nos vemos obligados a hacer esta campaña solidaria, si se quiere, de vender un bono colaboración de 30 pesos o menos, que creo que es mínimo en cuanto a los logros que se pueden obtener de esta campaña. Y aparte la cuota sindical es más o menos... De un cargo testigo más o menos 30 pesos, así que está más o menos acorde con ese. El que está afiliado pagaría dos veces la cuota sindical este mes, y el que no está afiliado por fin va a poder hacer el aporte a la lucha. Sí. Yo creo que siendo breve, ¿no? Antes que el tiempo es tirano, ¿no? Me parece, lo que vos mencionabas es importante decirlo, ¿no? Que nosotros nos vamos a enfrentar nuevamente a todo el aparato del Estado, ¿sí? Somos docentes que vivimos, todos vivimos, ¿sí? Los que estamos en la lucha vivimos de nuestro sueldo, de nuestro magro sueldo, ¿sí? Y creo que, como decís, el que va a comprar, ¿sí?, ese bono, el que va a aportar con ese bono, está aportando a la lucha. Y me parece que es importante eso y crear nuestra propia independencia, no depender como, digamos, la oposición, digamos, va a depender del gobierno en sí, con todo su aparato, con toda su estructura. Pero yo creo que nosotros tenemos que mantener la cabeza en alto, porque nosotros ya hace tiempo nos venimos enfrentando a esto. Así es. Y creo que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, porque como acá el señor, digamos, vamos a decirle, el padre... El ¿sí? poeta. Exactamente. Es una expresión de los padres, me parece esto, que también están apoyando esto porque están sufriendo también la misma situación que nosotros. Muy bien. Andrés González, Humberto Capli Benítez, el compañero poeta. Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez. Se termina el programa el 14 bis. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Un abrazo grande para todos. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. Se solicita cualquier información que se pueda brindar sobre María Cash, de quien se desconoce su paradero desde el día 8 de julio de 2011, quien fue vista por última vez el citado día en la provincia de Salta. Cualquier dato referido a María Cash, por favor comunicarse a los siguientes teléfonos: 011-153-390-6277. O al 911 o al 101. Desde ya, muchas gracias. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz.